allí termina todo y no termina. Allí comienza todo. Se despiden los ríos en el hielo. El aire se ha casado con la nieve. No hay calles ni caballos y el único edificio lo construyó la piedra. Nadie habita el castillo, ni las almas perdidas que frío y viento frío amedrentaron. Es sola allí la soledad del mundo. Y por eso la piedra se hizo música, elevó sus delgadas estaturas, se levantó para gritar o cantar, pero se quedó muda. Solo el viento, el látigo del polo sur que silba, solo el vacío blanco y un sonido de pájaros de lluvia sobre el castillo de la soledad. Esa primera parte de este trabajo poético está dedicada a lugares de Chile.